Sí, pues miren, ahí ellos ya están obligados a aceptarla, porque si no los meten a la cárcel. O sea, el que está ahorita de representante, que sustituyó a Gordillo, es uno de los que eran cómplices de ella en toda la corrupción que tenía ahí. Entonces, la quitan a ella, la encarcelan, pero, y al que ponen llega condicionado a que si no hace lo que el gobierno, el presidente le dice, pues así le va, ¿no? Entonces, aquí lo que está como pendiente en este asunto es que es cierto que a Gordillo le convenía que esta reforma no se aplicara, no porque defendiera la educación pública y todo lo que aquí decimos, sino porque al conservarse el contrato colectivo, se conserva el sindicato como tal. Y ella podía tener control en quién ingresaba al magisterio, quién se promueve. O sea, es el mecanismo en base al cual ella tenía un gran poder. Entonces, cuando se dice, a ver, el que va a decidir sobre estas cosas, ingreso, promoción y todo, va a ser ahora el INE. El INE o con las recomendaciones del INE. Ya le quitan el poder al control del sindicato a ella. Entonces, por eso a ella no le convenía esa reforma. Y estuvo agitando en sus bases, sí estuvo agitando, y con datos importantes, ¿no? Y con justa razón, los entendía la gente, porque supuestamente el pretexto del gobierno para el rezago educativo era que los maestros que paraban, pero ahora ese examen y esa reforma no va nomás contra los maestros que paran, es contra todos, que lleva dedicatoria, ¿no? Para los maestros que luchamos, que tenemos otra idea, pero allí va como para todos. Entonces estuvo agitando, y ahorita el reto sería como tratar de convocar, como de romper los controles que hay sobre la base que sí se ve afectada por esa reforma y que trate de desbordar, ¿no? Que eso era lo que estaba pasando en un inicio y se cortó con lo que le hicieron a Gordillo, pero. Ahorita la dirigencia está totalmente en manos del gobierno, no pueden hacer nada. O sea, para defender a sus agremiados, o incluso para defender su veta, ¿no? Su mina, porque cuando existía el contrato colectivo y el sindicato con el poder de dirección, de gobierno ahí en el sindicato, a ellos les convenía, pero ahorita están totalmente imposibilitados hasta para pelear contra eso, ¿no? Ya están obligados a aceptar lo que el gobierno les quiera dar, que va a ser, pues qué, o sea, ya no va a quedar nada, ¿no? Eso es.